Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta: desde Egipto llamé a mi hijo. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, y advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas: será llamado Nazaret. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hijos, queridos padres, la Santa Iglesia nos propone, enseguida después de la celebración de la Navidad del Señor, este misterio de la Sagrada Familia que celebramos. Todo misterio encierra un secreto, algo que nos trasciende, evidentemente, y que exige, por consiguiente, de nosotros avivar nuestra fe. La Sagrada Familia debemos contemplarla, por así decirlo, por supuesto, en primer lugar, bajo el punto de vista de la Divina Revelación, evidentemente. Pero también, en sentido diametralmente opuesto, y esto lo quiero subrayar, sobre todo hoy día, desde el punto de vista de los Herodes de turno, los que persiguen al niño Jesús hoy y mañana y siempre, los que parecen empeñados con destruir, pulverizar, si pudieran, la familia, porque Satanás, que los instiga, sabe perfectamente lo que él ganaría con la destrucción de la familia y lo que pierde y perderá, por el contrario, con la permanencia, con la gracia de Dios, de la familia hasta el fin de los tiempos. Si Jesús ha querido nacer en una familia, María y José, quiere seguir también naciendo y creciendo en el seno de las familias. Para valorar lo que es la familia, tenemos que empezar, naturalmente, por considerar lo que la Iglesia, que el Concilio a la Iglesia la llamó, la denominó, la Sagrada Familia Doméstica, ¿no? La Sagrada Familia Doméstica, el inicio de esa Sagrada Familia, gran familia que formamos los cristianos, los católicos. Nosotros somos familia dentro y gracias a la Santa Madre Iglesia. Pero a su vez, dando un paso más, no hacia adelante, sino hacia arriba, diríamos, la Sagrada Familia, lógicamente, es el reflejo, más aún, claro, de la encarnación del Verbo. El Verbo se hizo carne, no solamente en el sentido de la persona del Verbo en la naturaleza humana de Cristo, sino precisamente esa naturaleza humana, cuerpo y alma, se lo dieron sus padres, o mejor dicho, su madre, la Virgen María. Por consiguiente, tenemos que considerar la Sagrada Familia a la luz de la encarnación del Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Y llegamos entonces un paso más, el último, porque nos perdemos ya en lo infinito, un reflejo de la misma Santísima Trinidad, del misterio trinitario. Al decir Trinidad, estamos diciendo familia, de alguna manera. Un solo Dios, sí, pero tres personas. La unidad en la diversidad. Esa unidad, porque es un solo Dios. Pero no es un Dios que es una sola persona. Porque si no, no sería Padre. No sería Hijo. No sería el Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo. Es, en definitiva, la clave para acercarnos en lo posible al misterio que celebramos, es, digo, el misterio trinitario, la Santísima Trinidad. La paternidad o y maternidad de Dios, porque en Dios no hay sexo, está por encima, es lo mismo. Y no se puede decir Dios Madre, se puede decir perfectamente. Lo que pasa es que la Iglesia, por tradición, ha dicho Padre, porque además la cultura judía, hebrea, pues era, como sabemos, no digamos paternalista, sino machista. Pero dejemos eso de un lado ahora, para no distraernos. En realidad, Dios es Padre y es Madre. Y el mismo Jesús, en la Sagrada Escritura, más de una vez, se ha comparado él a una madre. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces he querido acogerte como una gallina a sus polluelos? Femenino, gallina. A sus polluelos, un ave. Y tú no has querido. El Espíritu Santo, el amor trinitario del Padre y el Hijo, en forma de paloma, como sabemos, se manifiesta ya desde el Antiguo Testamento, desde los comienzos del Génesis, y en el Nuevo, por supuesto, la paloma. ¿Ves? Por consiguiente, toda la fecundidad, con mayúsculas, que es la Trinidad Sacratísima, está concentrada, decimos, en este misterio que celebramos hoy, esta fecundidad de la Sagrada Familia. Al tener la Virgen de una manera milagrosa, maravillosa, al niño Jesús, nos está dando a luz a todos, a todas, a todos los seres humanos. En Jesús, cabeza del cuerpo místico, somos los miembros, unidos desde el bautismo, después los demás sacramentos, sobre todo la Eucaristía, sacramento de la confesión. Digo, ¿cómo Dios nos está dando a luz? Jesús es infinitamente Padre y Madre. Y Madre. Y Madre. Hay un texto, entre tantos que ahora recuerdo, tan bonito, de San Juan Bautista, el precursor del Mesías, precisamente. San Juan Bautista, ¿cómo se llama a sí mismo ante los judíos? Que le preguntan, ¿eres tú el que ha de venir? Dice, no, yo soy la voz del que clama en el desierto. El amigo del novio, textual, Juan Bautista, dice de él, el amigo, Juan, del novio, con mayúscula, Jesús, que espera, el Mesías, se alegra, goza, salta de gozo, exulta, al oír la voz del novio, el esposo. En el texto original es el novio. Otros traducen esposo, es lo mismo. La idea es la misma. Pero el misterio es hermosísimo. Esto es lo que yo llamo, por supuesto, y lo digo siempre, ya lo grito si es necesario, el verdadero, el más profundo romanticismo. ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es el cristianismo? El romanticismo. Ahora me estoy, bueno, ahora y siempre, pero de una manera especial, vuelvo de nuevo sobre el cantar de los cantares. Me paso las noches en mi celda hasta las 4, 5, 6 de la mañana, y ya está. Y ahí, estudiándolo con los santos padres, etcétera, haciendo esquemas, resúmenes, para mi meditación y para divertirme, por supuesto. Por eso esos textos que hemos leído y que cantar himnos, salta de gozo, etcétera, hija de Sion, cantar, etcétera, y muchas veces, uno lo dice también con pena, viendo muchas veces a los cristianos, a los católicos con esas caras, la verdad que, como el canto este del niño está dormido, está dormido el niño o nosotros estamos dormidos. Entonces, toda esta alegría de Navidad no es fácil compartirla o participar en ella. Supone una preparación, evidentemente, todo el tiempo de Adviento, la Iglesia nos da para eso, pero no alcanza, por lo menos aprovechemos. Pero como yo digo y me digo a mí mismo siempre, para mí todo el año es Adviento, todo el año es Navidad, todo el año es Pascua, y por supuesto, porque todo el año es Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Ahí está concentrado todo el año litúrgico. Bien, fijémonos cómo, no me quiero alargar, pero siempre pasa lo mismo. El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes, este salvaje, va a buscar al niño para matarlo. Yo digo, pero qué saludo de Navidad le dan, a José. Feliz Navidad, José, levántate rápido, toma al niño, huye a Egipto con la Virgen y estate allí porque Herodes nos quiere matar. ¿Qué es? Todo en orden, tenía que haberlo dicho, Todo en orden. Esto es una realidad. La Iglesia, como se ve también en el Apocalipsis, pero eso lo dejo ahora, está siempre huyendo a Egipto, huyendo al desierto. ¿Cómo Egipto, padre? Y cuando muchas veces uno en las ciudades modernas, no digamos ahí en otras, como Nueva York, esas cosas que parece que del primer mundo, ¿del primer mundo de qué? Esos rascacielos, eso es un desierto, un desierto. La única vez que fui a Estados Unidos, que fui, me acuerdo, lo dije allí mismo, todo muy lindo, todo técnicamente hablando, tal, pero yo sentía un vacío de cristianismo, pero pavoroso. Yo digo, esto es el desierto, prefiero un pueblito cristiano que todo esto. Claro. San Agustín ya le había dicho al comienzo de las confesiones, Señor, nos has creado para ti y nuestro corazón estará siempre inquieto, insatisfecho, hasta que descanse en ti. Esto nadie lo ha podido rebatir, ni lo podrá rebatir porque es así. Estamos hechos para Dios y por consiguiente el vacío de Dios genera esa tristeza que yo llamo existencial, que se trata de tapar más o menos con la cumbia, con esto, la droga, el alcohol y la risa y todo eso. Si uno hubiese podido mirar, sin hacer juicios temerarios, pero en general, en muchas casas, la fiesta de la noche de Navidad, y preguntar, yo llamaría, por teléfono o en la puerta, mejor, escúcheme, ¿está el niño Jesús? ¿Quién? ¿Cómo? El niño Jesús. Está el arbolito, está el gordo, el Papá Noel, que lo odio, pero lo odio. ¿No? Una vez tuve un atentado. Si hubiese sido un atentado, eso me mata, ¿no? Pero si tiro al Papá Noel, me mata. Si yo rompo el niño Jesús, no pasaría nada. Pero en una tienda que había un gordo muñeco, esto estuvo, pero a punto de darle así con el codo, pero no lo puedo hacer porque me van a dar un lío y no vale la pena. Al más, ¿de qué serviría? Pero la mentalidad, como el diablo es astuto, ¿no? En lugar del Belén, es más fácil poner un árbol. Pongan los árboles que quieran. Pero ¿y el Belén? ¿Eh? Y en lugar de Jesús, el Papá Noel, que además tiene una cara, no sé si se sostiene entre la vida interior y la otra vida interior, ¿eh? Bueno. Fijémonos entonces cómo la Sagrada Familia, la que es la Divina Providencia, y cómo ya en el misterio de Navidad está el misterio de la cruz, evidentemente. Es fácil leerlo esto, pero yo muchas veces me detengo y digo, pero me imagino a San José, la Virgen, pobrecita con el niñito, muerto de miedo, huyendo sobre un borriquito, no en avión ni en micro como nosotros, ¿verdad?, ni en bicicleta, a Egipto, un país pagano, con todas las inclemencias del tiempo, calor, mosquitos, polvo, el miedo. Y estate allí hasta que yo te avise. No le dice, por ejemplo, estate hasta el metal, hasta que yo te avise. Y pasaba un día y otro y no le avisaban. Se había olvidado. No hay noticias, como dices, hay novedades. No, ya no hay carta, no he dicho nada. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Mire qué saludo de Navidad. Y Herodes, el diablo, está siempre buscando al niño para matarlo. En nuestra alma, en nuestras familias, en nuestros hijos, en el colegio, etcétera, etcétera. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Así, sin decir nada, sin discutir ni protestar. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes. Bueno, pero para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta, desde Egipto llamé a mi hijo. Dios nos está llamando permanentemente, somos sus hijos, desde Egipto, es decir, el mundo en que vivimos. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles, tenéis que vivir, estar en el mundo, pero no ser del mundo. Y ahí está la dialéctica, ahí está la tensión propia del verdadero cristiano, que está en el mundo, por supuesto, porque es tu lugar, no va a estar en un convento si no tiene vocación, está en el mundo, y no tiene que ser con el espíritu del mundo. Y eso provoca una contradicción, una tensión por dentro y alrededor. Pone tensión a los demás, evidentemente, que quieren que vivan como ellos. No, yo esto no lo puedo ver, esto no, esta película no, esto no, pero después, y esto, bueno, soy cristiano. ¿Ven? Herodes. Jesús, José se levantó, tomó al niño a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, pobrecito, y advertido en sueños, siempre el ángel. Si uno hiciera una encuesta ahora entre los católicos, si tienen devoción a los santos ángeles, ¡ay, Dios mío, los resultados! No quiero que me digan nada. La importancia que tienen los ángeles en nuestra vida espiritual y familiar, por ende. ¿Claro? Dios ha asignado no solamente un ángel de la guarda personal para cada uno, sino un ángel a cada familia, y a cada provincia, y a cada nación. Los ángeles son por millones y millones de millones, dice la Escritura. Y qué importante, cuántas veces invoco a mi ángel de la guarda, incluso cuando se me pierde una cosa que tiene cierta importancia o cierto apuro, santo ángel, por favor, y le doy mil gracias después, gracias santo ángel, gracias santo ángel, gracias santo ángel. Existen los ángeles, no me mire con esa cara. Sí. Ya lo creo que sí. Pero es una devoción que lamentablemente se ha perdido muchísimo. Se estableció en la ciudad de Nazaret. Así se cumplió lo que había dicho el profeta, será llamado Nazaret. Bien. como fruto espiritual, entre tantos y tantos, podríamos decir, yo diría estas tres palabras, para terminar, ante el misterio del niño Jesús, y de Jesús en todos sus misterios. Primero, que tenemos que pedirle, y yo también, por supuesto, es la capacidad de asombro, que es más que admiración. El asombro es una admiración fuerte, Mirar hacia, es decir, tomar conciencia de eso que estoy mirando. Esto es fundamental, queridos hijos, es fundamental. Uno está acostumbrado a ver tantas cosas maravillosas, comenzando por la misma naturaleza. Aquí mismo, en nuestra casa, lo mismo. Uno va, viene, estamos con las cosas, se va a la capilla, venimos, etcétera. Pasamos delante de árboles, de flores, etcétera, y los pajaritos que están ahí, y a lo mejor ni nos damos cuenta, ni le decimos nada a esa flor o a ese pajarito. Hay que hablar con los pajaritos, también con la familia, por supuesto. Hay que hablar con las flores, la jaculatoria, sin palabras. San Agustín nos lo enseña ya en sus confesiones. El que tenía esa percepción de la belleza, ¿no? Y de la belleza comenzando la naturaleza, que Dios ha puesto el sol, la luna, las estrellas, el agua, la tormenta, etcétera, etcétera. Todo, las montañas, todo, todo, un volcán, lo que sea. Es algo grandioso, maravilloso. No perder nunca la capacidad de asombro. Es asombroso ver una flor. Qué cosa tan hermosa, qué bien hecha, ese pajarito cómo canta, ese ruiseñor que aquí no hay, porque me dicen que no es el clima, que pues, lo lamento. Pero con este calor que va a venir aquí un ruiseñor, ¿verdad? Pero todo eso, la naturaleza canta. San Ignacio en la contemplación para alcanzar amor, al final de los ejercicios, que es el broche de oro, pues nos lo dice muy bien. Cómo todas las criaturas son reflejos de las perfecciones divinas. La naturaleza me está cantando la sinfonía de la naturaleza. Un amanecer. Y escuchar a los pajaritos que empiezan... Toda esa armonía que hay, ¿no? Y sin embargo, vemos, o miramos, vemos, pero no miramos. Oímos, sí, pero no escuchamos. No. Asombro. Asombrarnos de todo. De todo, hasta de una gota de rocío. Ahí está concentrado el amor infinito de Dios Padre por mí y por cada uno de nosotros. Después del asombro, junto con el asombro, que es muy importante también, y lo dicen los textos de la Sagrada Escritura, de la liturgia de Navidad, ahora no me entretengo, la ternura es muy importante. Así como hay esa ceguera que impide el asombro, tienen ojos y no ven, dice el Salmo, tienen oídos y no oyen, esa ceguera, también hay esa dureza de corazón, que es muy frecuente. Y la ternura justamente es lo contrario de la dureza de corazón, de no conmoverse, de no compadecerse, claro. Es conmovedor ver a Dios reflejado en las criaturas, desde luego lo decimos, y no digamos ya en la divina revelación, comenzando por el misterio del niño Jesús. Uno está acostumbrado a poner el Belén, y ahora dentro de unas horas se saca el Belén porque la Navidad ya pasó, y otra cosa. No puede ser eso, no puede ser eso. Yo tengo siempre el niño Jesús todo el año, por supuesto que sí. 40 niños que yo tengo, ya me han pedido uno ahí, pero ya se lo voy a dar, ¿entiendes? Entonces, la ternura de corazón, que es consecuencia también de ese asombro. Cuando yo me asombro, tomo conciencia de lo que Dios me ama, y hasta la locura de hacerse niño, primera locura, segunda locura, morir en la cruz, tercera locura, hacerse pan y vino y hacer lo que yo lo coma, lo mastique y lo trague, para meterse dentro de mí, si esto no es locura, no sé qué es una locura. Por eso cuando a Jesús le dijeron que estaba loco, los judíos, malvados, tenían razón, pero no con ese espíritu, por supuesto. San Ignacio de nuevo, en el tercer grado de humildad de los ejercicios. Ser tenidos por vanos y locos, por amor a Dios, porque Él, Jesús, fue tenido por loco, por amor a mí. Entonces, cuando un cristiano, esté donde esté, en la familia o en la calle, donde esté o en el lugar de trabajo, nunca has tenido por loco, ni por estúpido, ni por idiota, porque sea, o por exagerado, mala señal. Eso es lo que dice que yo que empiezo a hacer estupideces, no es eso. Que si yo vivo de acuerdo a lo que me dice Jesucristo, evidentemente que el mundo se me va a tirar encima, me va a complicar la vida. Claro. ¿La tentación cuál es? La de Poncio Pilato. Tenía una devoción a lavarse las manos de este muchacho, qué barbaridad. Como diciendo, no quiero comprometerme, como muchos políticos, pero no me quiero meter en esto porque no debo enojarme hoy un día tan lindo. Y tercero, termino, además del asombro y de la ternura, voy a decir una palabra que muchas veces me mira así y dice, ¿qué quiere decir? Porque está perdida muchas veces, que es consecuencia, la ilusión. Hay la ilusión. Hay de día en cuando un católico o no católico, es igual, pierde la ilusión de vivir, la ilusión de hacer cosas, la ilusión de hacer la voluntad de Dios, la ilusión de ganarse la vida para salvarse, la ilusión de ir al cielo finalmente, como sabemos, la ilusión de que cuando llegue la muerte, no, padre, por favor, no hable de la muerte ahora, pero si sabe que es una realidad, preparémosla. ¿Y por qué Santa Teresa decía que muero porque no muero? ¿Pero tú no amas a Jesús? Sí, mucho. Entonces querrás morirte para irte pronto con Él. Bueno, eso tanto como eso, no estoy apurado tampoco. Tampoco es para exagerar las cosas. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué los santos tenían esa ilusión para morirse e ir al cielo? Como San Pablo, deseo morir para estar con Cristo. Cupio disolvi utese con Cristo, textual. Está en la Escritura, en sus epístolas. Esos son los enamorados. Es la palabra, enamorados. No basta amar a Dios. Todos lo amamos, más o menos. Pero estás enamorada, estás enamorado de Dios. Y no me digan como me pasó una vez, y termino, te lo he contado algunas veces, esa anécdota que la recuerdo en Buenos Aires hace muchos años, en una tanda de ejercicios de mujeres. Y yo les hablaba de este que tenemos que enamorarnos de Jesús. Y a la salida, bueno, vayan a sus habitaciones, hacer la meditación, hasta tiempo libre. Y una chica se me quedaba ahí rezagada. Yo la miraba así y digo, vamos, que vas a perder la meditación. Y dice, padre, después de lo que usted nos acaba de decir, yo no puedo meditar. ¿Qué acabo de decir? Usted dice que tenemos que enamorarnos de Jesús. Pero por supuesto, pero yo estoy de novia. ¿Pero qué tiene que ver si está de novia? ¿Qué te crees, que Jesús ha venido a quitarte el novio? Por favor, pero tú y tu novio, o quien sea, tenéis que ir juntos en el matrimonio para salvaros y ir al cielo. El matrimonio, la familia, es un medio ideal, maravilloso, para salvarnos. Principio fundamento de San Ignacio, un hombre creado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios y mediante esto salvar su alma. No olvidemos nunca que Jesús es el Salvador. O como la Santísima Virgen dijo mucho mejor en el Magnificat, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu salta de gozo en Dios mi Salvador, dijo María, mi Salvador. Y todos tenemos que decir lo mismo, porque es el Salvador de todos y cada uno. Pidamos a la Virgen que así sea.